sos del mundo. Hace algún tiempo te vengo diciendo, si estoy conversando me dejes hablar. Eres un chico contento y travieso, pero nada de eso te da potestad. Eres bastante curioso y comprendo que la última quieres estar. Pero otra vez cuando esté conversando, si interrumpes te mando a callar. Con Juan o Ramón te pones delante para dar opinión. Que si Rosita su novio dejó, ya tú lo sabías el día anterior. No te interesa tratar cualquier tema, el problema es poder opinar. Te lo repito, si estoy conversando, si interrumpes te mando a callar. Y oye, amárralo con alambre.